con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, hubo las ceremonias de visita a los invernaderos de Kim Il-sungias en Guinea, Indonesia, del 5 al 8 de julio. En los invernaderos estaban exhibidas las fotos alusivas a las proezas revolucionarias de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del máximo dirigente Kim Jong-un. También se expusieron sus obras maestras, las Kim Il-sungias florecidas por la infinita veneración de la humanidad, las fotos de los diplomas y las medallas que recibió esta flor de honor en las exposiciones internacionales de flores, y libros y fotografías que dan a conocer la realidad de la Corea de Songun que se desarrolla vertiginosamente. Recorrieron los invernaderos las personalidades de distintos sectores y habitantes de Guinea e Indonesia.